Bien, seguimos en esta segunda media hora de Hora Libre, segunda y última media hora. Si lo tenés, Fer, avísame cuando lo tengas, el audio de Santiago Can, ¿sí? Que es un pibe que labura editando libros, básicamente, en la editorial Maten al Mensajero. Es el audio 1 de Santiago, porque nos va a estar contando algo que está empezando hoy y que se va a extender durante todo el fin de semana, ¿sí? Es una buena noticia dentro de tanta cosa bastante fea que escuchamos y que angustia también, como lo que escuchábamos recién de Mariano Veiga sobre el Moyano. Y bueno, está empezando la feria de editores, ¿sí? Para el que no, la que no conoce, es una feria donde se juntan varias editoriales independientes, algunas no tan independientes, pero aprovechan la volteada para estar ahí. Por lo general se hace en el Centro Cultural Conex. Y este año, claramente, con la pandemia no van a poder hacerla como se hace comúnmente. No es una feria que tenga mucho tiempo de existencia, Mati. Si no me equivoco, es la cuarta edición. Y es una feria que se hace un poco, no en paralelo porque no es al mismo tiempo, pero digamos, posterior a la Feria del Libro, que tampoco se pudo hacer. Vamos a escuchar a Santiago. Soy Santiago de Maten al Mensajero y Ediciones La Parte Maldita. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, se hace la Feria de Editores. Este año de manera virtual. Vamos a estar atendiendo los stands de manera virtual también. Es una experiencia nueva, llamativa, porque bueno, sobre todo con la pandemia que hizo que se suspendieran casi todos los eventos públicos durante el año, especialmente la Feria del Libro, que es el evento que suele juntarnos a la mayoría de los editores y editoriales con el público. Bueno, este año la Feria de Editores es una de las pocas iniciativas que tomaron un carácter virtual, en este caso bastante innovador, porque bueno, durante el horario, un horario a la tarde, de 18 a 20, estaremos atendiendo a las consultas y haciendo recomendaciones, charlando con los lectores y las lectoras que se quieran sumar a través de los canales que cada editorial designa. Se pueden ver en la feria de editores.com.ar/fed virtual o feriaeditores.com.ar en general, pueden encontrar ahí todos los links. Cada editorial pone ahí los links para que te puedas encontrar con sus editores y autores para charlar. Y después con cada editorial eligió una librería con la que articula la entrega de los libros, la venta y la entrega de los libros, que en Capital va a tener entrega gratuita, que es algo muy importante porque está bueno para aprovechar si uno quiere comprarse un par de libros y recibirlos de manera gratuita durante esta cuarentena. Bien, escuchábamos a Santiago Can, entonces la semana que viene vamos a tener más voz de Santiago, porque nos va a explicar un poquito qué está pasando con el mundo editorial, ¿sí?